andas despacio, con pasitos cortos, como meditando cada uno. Tu voz tan dulce y frágil, que hasta el mismo aire se aparta.